Bueno, vamos a conversar de este mismo tema como para darle ya un redondeo final a la cuestión que ha incluido comentario, bueno, los suyos propios que tuvimos recién con los llamados y el reportaje que tenemos ahora en línea al diputado Eduardo Amadeo porque, bueno, se ha ocupado en profundidad de la cuestión y vamos a conversarlo con él como para redondear el tema. Eduardo, ¿cómo está? Carlos Mira habla aquí en Radio El Mundo. Bien, Carlos, buenas noches. Bueno, allí estaba, habrá escuchado, no sé si ya estaba conectado con los mensajes de nuestra gente amiga. Yo había hecho también el comentario de que tanto se había hablado sobre el regreso de la Presidenta y cómo podía venir por el lado de las medidas económicas y cambio de gabinete, etcétera, etcétera. Y dado lo que hoy ha publicado la Iglesia y demás, se me ocurría que podía ser una buena señal que volviera nombrando a alguien en el Cedronar, ¿no? Y como sé que usted se ha ocupado fuertemente de eso, me gustaba escucharlo. Gracias, Carlos. Primero quiero decirle mi enorme alegría por este documento valiente de la Iglesia. Habíamos llegado a un punto, lo conversé con usted en televisión hace no mucho, hemos llegado a un punto en el que aquel temor que parecía lejano sobre Colombia y México parece ahora cada vez más cerca, y la Iglesia lo dice, ¿no? O sea, 204 muertos en Rosario es una cifra impensada para los argentinos. Y la Iglesia, siguiendo además el mandato de Francisco, lo ha dicho con mucha valentía. Entonces, yo creo que este documento de la Iglesia abre un camino y todos tenemos que tomar este mandato de ahora en adelante, y me incluyo. Segundo, respecto de lo que el documento dice y este tema de la Cedronar, yo he venido todos los días 23 de cada mes recordando por tweet y por las redes sociales que ese mes se cumplía un cumplemes de una de las decisiones más horribles que ha tomado la Presidenta, que es una no decisión, o sea, no decidir, no nombrar a nadie al frente de la Cedronar. Esto es como la frutilla de una torta perversa, que es la no política del gobierno sobre el tema de las drogas. Y seguramente ya lo comentaron, pero no hay radares. La gendarmería vive con el síndrome de la frazada corta. Para traer los gendarmes acá, los sacan del norte. El corazón de esta no política de la droga es el tema del lavado de dinero. Yo le recuerdo a los oyentes que en el primer blanqueo que hizo el gobierno hace 4 años, se destruyeron 4.000 causas penales por lavado de dinero. Y alguien me dijo, alguien que conoce bien este tema, me dijo, esto es como poner un aviso en un diario de Ciudad Juárez, el corazón mexicano de los narcos, invitando a los narcos a venir a invertir a la Argentina. No hay país en América Latina que haya hecho nada peor. Kirchner lo hizo para proteger a sus amigos de la corrupción, y detrás de ellos se colaron los narcos, que vinieron en bandadas a la Argentina a instalarse. Entonces, lo que parecía, y esto tiene además otros condimentos políticos, el gobierno se ha negado a colaborar con todos los países del mundo en el tema de la lucha contra la droga, diciendo que si colaboraban con los Estados Unidos le estaban dando la entrada a la CIA, ese tipo de pavadas. Y bueno, finalmente pasó lo que tenía que pasar. Un dato que también ustedes, seguramente ustedes, los periodistas lo notan. Hoy día uno abre el diario, Carlos, y no encuentra ningún decomiso menor a 100 kilos de cocaína. Antes eran 10 kilos, 20 kilos, un pibe con un rabión en el bolsillo. 100 kilos, 500 kilos, una tonelada. O sea, nos hemos convertido, cifras de Naciones Unidas, en el tercer país de mayor tráfico de cocaína de todo el continente. Entonces, lo que dice la Iglesia hoy es exacto. O nos ponemos a trabajar en serio y el gobierno da marcha atrás con esto, o dentro de poco va a ser inmanejable. Los 200 de Rosario serán 500 en la provincia de Buenos Aires en cualquier momento, ¿no? Hubo también, Eduardo, una explosión increíble en la importación blanca de efedrina. Pero blanca, es decir, no de contrabando, no negra, no por izquierda, no. La Argentina importaba, no tengo la cifra exacta, pero supóngase 10, y de un día para otro pasó a importar 300 y nadie dijo nada. La Cedronar, Carlos, tiene un departamento, una subsecretaría o una dirección nacional que se ocupa de lo que se llama precursores químicos. Uh-huh. Los precursores químicos son productos químicos que se usan en la fabricación de la droga, la cocaína. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, blanqueadores, etcétera. Ese área también se dedicaba a controlar la importación de sustancias peligrosas, sospechosas como la efedrina. Efectivamente, lo que usted dice es así. Sin que nadie se llamara la atención, el consumo de efedrina explotó. La semana pasada apareció en el diario Perfil un articulito que no tuvo mucha trascendencia, que dice algo gravísimo. En el crimen de la ruta, esos tres tipos que mataron, sí, esos tres jóvenes empresarios, Forza se llamaba uno, etcétera, hay un solo detenido de apellido Lanata, como el periodista, esta vez con doble T. Uh-huh. Ese señor registraba una enorme cantidad de llamados a un señor Pérez, no me acuerdo ahora el apellido de ese señor, supóngase le encontraron 600 llamados a Pérez, uh-huh, y a Pérez le encontraron 100 llamados a Aníbal Fernández. Uh-huh. Eso está en el expediente, y yo desafío a Aníbal Fernández por este medio a que salga a lavar su nombre frente a eso, porque es gravísimo que un señor que ha tenido Aníbal Fernández haya tenido ese tipo de... ¿Por qué hago esta mención? Eso tiene que ver claramente con esta explosión de ingreso de efedrina, y luego tres muertes y seguramente muchas más, ¿no? Uh-huh. Eduardo, bueno, muy claro, le agradezco estos minutos que, como siempre, nos da aquí en Radio El Mundo, y le dejamos un abrazo. Buen fin de semana. A ustedes. El Eduardo Amadeo es diputado nacional por el peronismo federal.